Mensch geht. Aló, electrones libres, aquí estamos de nuevo para compartir con vosotras y vosotros unos raticos. Para hoy, pues nos hemos preparado como así como noticias que ya sabéis que acostumbran a ser parte de nuestra primera parte. Hemos pensado hablar de la detención, bueno, del caso Anonymous, y hablaremos de él en unos minutos. Después hablaremos también de una convocatoria de una concentración frente al CIES, los Centros de Internamiento para Extranjeros, y también hablaremos de Chile, hablaremos de Chile, de lo que está ocurriendo allí después del, podríamos llamarle, bueno, el caso de Luciano y el caso Bomba. Y después, para terminar esta primera hora de noticias, pues hablaremos de la convocatoria de rueda de prensa que tiene preparado rumbo a Gaza con la salida inminente de la flotilla. En la última hora, que la dedicamos al análisis, pues tenemos una compañera que ha venido de visita, con la que compartiremos un cierto debate o un cierto análisis, o si, como lo queráis llamar, sobre la acampada. Pues aquí estamos y bueno, esperemos que lo podamos compartir a gusto. Bueno, nos hemos levantado esta mañana y leyendo los periódicos vemos que está desarticulada la cúpula de Anonymous en España. Detenidos los líderes de la organización de hackers Anonymous en España. La red atacó webs gubernamentales y financieras de todo el mundo. Una de las tres detenciones ha sido en Arenys de Mar. Bueno, estamos aquí un poco sorprendidas con el tratamiento de la información. De hecho, la noticia ya quizá no es tanto el hecho de que hayan detenido a estas tres personas, a estos tres hackers, sino cómo se está tratando mediáticamente la información. Además, es muy divertida la foto del policía con la imagen de la careta de V de Vendetta como prueba. No sé, es toda la construcción, tanto de imaginería como incluso... vamos a analizar qué es esto de la cúpula y vamos a también hablar un poco de la respuesta que está viendo en las páginas de Anonymous sobre cómo se está tratando este tema. ¿Compañeras? Pues claro, evidentemente, pues desde, ¿no?, los internautas, pues claro, se desmarcan de este tratamiento de cúpula, de dirigentes, de responsables, porque, claro, la... Anonymous, pues su fundamento, ¿no?, precisamente es el de la red, que es el de la, entre comillas, ¿no?, pues que todos participan por igual y que no hay una responsabilidad única, no hay dirigentes y no hay líderes. Entonces, a partir de ahí, pues claro, vemos que la manipulación y el tratamiento, pues en realidad tienen su fin, ya conocemos también, ¿no? O sea, es un... Podemos hacer un poco de pequeña historia, ¿no?, de Anonymous. Anonymous, en realidad, por lo que sabemos o lo que hemos podido investigar, empieza sobre todo en Estados Unidos atacando lo que es la cienciología. O sea, se organizan en base a Internet, absolutamente descentralizado, cada uno de una manera autónoma e independiente, y empiezan a salir como un poco a la luz pública a base de hacer ya acciones directas de manifestaciones, concentraciones y denuncias concretas de la cienciología. A partir de ahí empiezan también a trabajar todo el tema de lo que son las leyes que están intentando regular, todos los copyrights, los derechos de autor. Precisamente, claro, siendo hackers, están por las plataformas libres y, en cierta manera, pues es un ataque también a esta forma de intentar regular lo que para ellos es un espacio libre, que es Internet. En España, en concreto, han salido a la palestra, sobre todo con sus denuncias y sus ataques en contra de la ley Sinde, que es cuando han salido más. Y últimamente, con todo lo de Wikileaks, con toda la acción de Wikileaks y la defensa de la difusión de la información de manera libre, y también con todo lo que son las revueltas árabes. También tuvieron bastante importancia en coordinación con hackers tunecinos para tumbar lo que son las páginas web gubernamentales de Túnez o en Egipto y tal. Y claro, cada vez están adquiriendo un papel más relevante, quizá a nivel anónimo y a nivel absolutamente individual, en todo este movimiento ciudadano, de acción ciudadana, que se está trasladando a todo el mundo. Lo que es curioso, bueno, ellos ahora mismo, pues todo lo que están haciendo de campaña en estos momentos es ironizar sobre el título que les están dando de cúpula de dirigentes. Claro, ellos están haciendo acciones en plan de, no, que la cúpula que se tiene que detener es la del Vaticano, jeje, están haciendo tuiteadas y Facebook y cosas en su línea. Y está bastante interesante porque yo creo que la terminología va muy vinculado al hecho de que hace poco la OTAN, ¿no?, estaba planteando el tema de lo que es la guerra informática, o sea, la peligrosidad. Y es como la creación de un nuevo enemigo, ¿no? Digo, ya hace tiempo que quieren como criminalizar toda la parte del tema internauta, es decir, no es nuevo que se quiera apelar a las organizaciones o a los terrorismos estos internauticos, que ya hace tiempo que están saliendo como noticias, ¿no? Un atentado cibernético y cosas así, como que ya van saliendo. Pero que, bueno, que también casualmente, ¿no?, parece que se les desmonta el enemigo musulmán, ¿no? Es como la necesidad de crear el enemigo para crearte a ti mismo, ¿no? Entonces, si ya no tenemos el bloque soviético, luego ya no tenemos a los musulmanes, nos vamos al ciberespacio y buscamos a estos terroristas, ¿no? Entonces, la creación otra vez del miedo a partir de las redes de Internet, ¿no? Hombre, también a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, ¿no?, que... aparte de que parece ser que la policía detectó los primeros ataques, ¿no?, a partir de un ataque perpetrado en la web de la SGAE, pero que, pues, que como que no podían hacer nada porque todavía no, habían problemas en cuanto a la tipificación del delito, ¿no?, que fuera considerado delito. Y entonces que en base a una revisión del código jurídico de diciembre, pues ahora ya están en condiciones de poderlos detener. A mí también me llama la atención porque sí que están hablando de los ataques informáticos cuando ellos ya los han llevado a cabo, ¿no? Por ejemplo, el ataque a la central nuclear de Bishkek en Irán fue en septiembre o en agosto, ahora no recuerdo bien. Y claro, a ver, ¿quién tiene interés en atacar una central nuclear en Irán, que ya sabemos cuál ha sido la problemática? A ver, ¿no? Quiero decir que esto ya entre ellos y de hecho, ¿no?, a nivel industrial parece ser que también, ¿no?, con el tema de Sony también hemos tenido noticias de ataques informáticos. O sea, que es un arma que de hecho que quieren monopolizar, sí, también los estados, bueno, más bien los servicios secretos. Sí. Pero a mí me parece, aquí tenemos aquí a la compañera antropóloga, ¿no?, la construcción del enemigo. O sea, el proceso de construcción de estos peligrosos terroristas hackers que ya tienen cúpula, que ya son líderes de una organización, que ya todo está estructurado desde un esquema que es cómo funciona el poder. Exacto, es que lo que están haciendo es como describirlos a partir de cómo ellos se organizan, ¿no? O sea, dan por supuesto y transmiten como una especie de estructura organizativa de este tipo de personas, bueno, los hackers, para decirlo de alguna manera, que es básicamente un espejo de cómo se organizan ellos como servicios secretos, como gobiernos o como lo que sean, ¿no? Pero los que ostentan el poder a nivel visto, ¿no? O sea, es ver que hay un contrapoder que sí que es invisible en el sentido que como usa una estructura no conocida, que tampoco es no conocida, pero no conocida para ellos, o si más no, que no la vuelan como aceptar ni asumir ni entender. Porque la estructura funciona desde que funciona Internet. O sea, Internet ya lo dice el propio nombre, ¿no? Por lo tanto... No, bueno, mira, es que estamos aquí. Estamos indicando para que se me oiga. Sí. Es que es un micro unidireccional. Entonces... Pues eso, ¿no? Como que están, por un lado, creando una construcción de un enemigo que aparte tiene la potencialidad de que es invisible de verdad. Que eso yo creo que les da muchos puntos a cara de que generar paniquitis generalizada, ¿no? Y proteccionismo y seguridad en todo, pero que aparte también lo que están haciendo es como que eso, que tengan cúpula, que pues son un peligro, pero ¿un peligro para quién? La pregunta es, ¿un peligro para quién? ¿Cúpula por qué? Si en el fondo tiene una estructura de red, no existe un nodo central, sino que hay muchos nodos. Yo creo que lo máximo que pueden asumir estas personas cuando están calificando a los hackers desde las cúpulas, etcétera, creo que lo máximo que llegan es a la célula. Es lo que encuentran más descentralizado dentro de sus estructuras de capacidad de organización, ¿no? Sí, pero de hecho, bueno, hemos estado aquí, hemos estado mirando últimamente pues un poco la forma de organización de una multinacional conocida que se llama Indra. Nos hemos metido en su página, nos hemos empapado un poquito de cuáles son sus proyectos, ¿no? Hemos visto cómo sus tentáculos llegan a Bahrein, llegan a Jordania, llegan, bueno, todo lo que es el Golfo Pérsico, todo lo que es control de tráfico aéreo, de historiales clínicos, quiero decir... Explica un poco qué es Indra, porque a raíz de que hemos iniciado esta investigación, que todavía no hemos trasladado al programa... Sí, vamos a explicar el porqué. Empezamos a mirar esto, qué era Indra. Pues el día de las elecciones, fue el 22 de mayo, las últimas elecciones, pues a lo largo del día, pues claro, pues no nos interesamos nada, pero al final pues decidimos encender la televisión y mirar a ver cómo iban los resultados electorales. Lo primero que vimos fue a los tertulianos típicos y tal, y abajo en la televisión pues te salía esto que ponen, que van dando información, donde salían pues el índice de participación, el índice de escrutado y tal. Y entonces, bueno, uno de los presentadores advirtió que había un error y que se iba a paralizar por un momento. Pero que no nos preocupáramos, que Indra, que eran los gestores de los resultados electorales, pues lo iban a solucionar. Al cabo de un momento se solucionó y desapareció el índice de participación. Claro, fue como puf, ¿no? Porque además estábamos viendo que el índice de participación, que por cierto también lo vamos a comentar, era el 50%, si descontamos votos en blancos y tal, pues imaginaros, ¿no? O sea, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Con qué porcentaje real? ¿Con qué porcentaje real? A partir de aquí, cuando vimos que esta Indra, ¿no?, pues gestionaba los resultados electorales, cuando sí que teníamos unas noticias de que esta empresa pues tenía que ver con la seguridad nacional y tal, pues nos pusimos a investigar. Y sí, es una multinacional que española que bueno, no solo gestiona los resultados electorales de este país, sino que gestiona los resultados electorales de 19 países, entre ellos Suecia, y que también lleva todo lo que es el control de tráfico aéreo en Europa, y también lleva el control de también marítimo. Le han dado el control marítimo junto con la Guardia Civil, en una de esto conjunta con otros países europeos, y bueno, tiene tentáculos por todos lados, y todo es realmente es todo, pues esto es todo, ¿cómo se llama? Un pulpo. Sí, es un pulpo. Es un pulpo, pero sobre todo a lo que se dedica es a la información, básicamente. O sea, es a la información, el control informático, ¿no?, de todo lo que, por ejemplo, cuando hablamos de tráfico aéreo, evidentemente estamos hablando de saber dónde está el avión, saber cuál es su velocidad, saber cuáles son las sus rutas, cuáles son la situación de otros, ¿no?, de todos, control del espacio aéreo, básicamente, ¿no? Bueno, pues, y bueno... Esto sí tienen cúpula. Sí, exacto, pero, si es un pulpo, tiene una cúpula. Pero ahí está lo más curioso, que pues sí, tiene una cúpula, pero ellos no hablan de cúpula, evidentemente. Ellos de lo que hablan precisamente es de inteligencia colectiva. Ellos de lo que hablan es de cooperación y no competitividad. Ellos de lo que hablan es de creación conjunta. Ellos de lo que hablan es de toda una serie, son toda una serie de conceptos que no les harías a ellos, ¿no? Pero que tienen muy claro. Claro, bueno, claro, yo tienen ahí muy claro. Hace tiempo también que se ha detectado en todo este mundo neoliberal una reapropiación de ciertos conceptos que son como... Autogestión, sostenible. Sí, súper horizontal y súper no sé qué, pero que se están dando una vuelta. Es que yo pienso que la reapropiación se ha dado a lo largo de... O sea, de hecho es forma parte, ¿no? De la paridad ahora nuestra... es absolutamente sin desmontar el discurso de base. Todo se recupera, ¿no? Simplemente vas recuperando los términos que son cómodamente adaptables al sistema. Coinciden con unos valores sociales que a la mayoría le gustan, ¿no? Porque son los que dan el sentido de la equidad y del respeto y del no sé qué. También hablaban de que habían estado estudiando el lenguaje de las redes sociales y que lo estaban utilizando y que les estaba dando muy buenos resultados. Pero seguramente tienen un punto de individualismo muy fuerte, porque yo creo que también lo usan desde el individuo muy cerrado. Claro, buscan objetivos, claro. Eso para empezar, buscan unos objetivos muy concretos. ¿Y si son competitivos? Muy concretos. Y claro, evidentemente luchan por los contratos, ¿no? Esos contratos de 4 millones de euros y tal. O sea, esto es así. Lo que pasa es que, claro, ellos se venden de otra manera, y ahí está la recuperación. Ellos no son terroristas. Ahí está la recuperación. Y bueno, yo es lo que veo un poco también, a mí perdonadme, pero bueno, mi duda y tal ante todo lo que es y las nuevas tecnologías. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que me ha llamado la atención ha sido, bueno, porque aquí nos acordamos, ¿no?, de la Brigada de Información y tal. Vale, pues la que ha estado investigando al grupo Anonymous es la Brigada de Investigación Tecnológica. Ah, ya, eso también. Eso es como la policía... ¿Cómo la llamaban la franquista? ¿La político-social? La político-social, la político-social del ciberespacio. A mí me ha sonado así, cuando lo he leído, digo, Dios santo. Bueno, pero al tanto, que la OTAN está poniendo a este grupo de Anonymous al nivel de peligrosidad, que esto es de la vanguardia, no nos lo estamos inventando, junto a Al-Qaeda, Corea del Norte y los talibanes. La creación de l'enemic. La creación y lo que ha dicho ella es muy importante, que no habían actuado en el Estado español por falta de tipificación. Es decir, como no está catalogado, no te podemos poner como delincuente, ni terrorista, ni nada. Entonces, vamos a cambiar las leyes, porque las leyes son muy justas y siempre las hacemos los mismos. Para tipificarte, te podemos criminalizar, estigmatizar, tratar de terrorista y ya te podemos poner hasta la etiqueta de antisistema y todas las que nos apetezcan, ¿no? Que se vayan sumando una tras de la otra, porque ya te hemos conseguido la categoría para meterte allí, ¿no? Y alienarte del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, era un apunte que tenía cuando has comentado lo de la ley, pero que va por ahí también, ¿no? Como esos mecanismos, ¿no? Para que se sienta como una amenaza, porque al final de cuentas todo es alimentar la amenaza. Para que Indra suene de puta madre, cuando a lo mejor me da más miedo. Indra que Anonymous. Exacto, Indra que Anonymous. Hombre, pero... oh. Vamos. Por cierto, mira, sí, ¿nos hemos entendido así con la mirada? No, creo que no. ¿No? Hablado de antisistema, teníamos un Un tema que ahora lo pongo, de los compañeros de Cartón de Vino, un clásico que se llama Comandos Antisistema, precisamente. Entonces, para preparar la llamada a nuestras compañeras es que esto de estar manipulando el ordenador a la vez que... Vale, pues eso, Comandos Antisistema. Comandos Antisistema, terrorista en la ciudad. Comandos Antisistema, ellos no acceden al PP. Terroristas organizados, amigos de Carray. Ocupas anarquistas, o quizás son los parados. Comandos Antisistema, invento de la prensa. Estado, podemos ser todos los que estamos posteados. Que arma un banco, que explote una TT. Sabotaje en los directos, estamos más periodistas. War. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? D-Dog. Drowning Dog. Coming through, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. I was forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war. Class war. Class war. Class war. Yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop. It is a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. Hola, ¿nos oyes? Sí. Hola, preciosa. Oye, Hola, bueno, muy flojito os oigo, ¿eh? ¿Nos oyes muy flojito? Sí. pues subiré más los micros. ¿Y ahora? Sí, ahora bien, bien. Vale, perfecto. Vale. Oye, te llamábamos porque ha llegado una convocatoria a nuestras manos. Y... Oye, pues tendrías que subir otra vez, ¿eh? ¿Ah, sí? Es que ¿mejor? Hay como... Sí, hay como mucha interferencia o algo, casi no te oigo. Vale. Si hago esto, ¿me oyes bien? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, tendré que hacer la pregunta porque se acopla con el teléfono. Entonces, cuando termine la pregunta, me contestas tú porque si no, no me vas a oír bien. A ver, la pregunta es sobre todo, bueno, sois un, nos llegó la convocatoria en Plaza Cataluña, una convocatoria para una concentración delante del CIES. ¿Nos puedes explicar qué son los CIES? Bueno, los CIES son, bueno, es un nombre que son, consiste de tres siglas, ¿no? Son centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Y serían, bueno, como se dice así más popularmente, ¿no? Las prisiones para inmigrantes. Es decir, son centros con dinámicas carcelarias, pero, bueno, aunque a nivel oficial se diga que no. Y entonces, bueno, para nosotros forman parte de, bueno, son como un instrumento de la maquinaria de la deportación, ¿no? Forman parte de esta política de control de las fronteras que hay en la Unión Europea, ¿no? Que es, bueno, está obsesionada, ¿no?, por el terrorismo, de luchar contra la inmigración ilegal y, bueno, con sus políticas represivas y restrictivas, ¿no? Entonces, bueno, pues forma parte de todo este sistema de dominación de las fronteras, ¿no?, y de este sistema racista que priva de libertades a las personas en función de su procedencia, ¿no? Como toda la cuestión de la problemática con los inmigrantes, que ahora se está acrecentando mucho más a nivel fomentada políticamente, ¿no?, sobre todo a partir de la crisis, ¿no? Y entonces, bueno, los CIEs son campos de detención, hay unos 220 en Europa, y bueno, tienen esta función simbólica, aparte de otra, ¿no?, que es de señalar quién es miembro y quién no es miembro de la comunidad, ¿no? O sea, hay un principio de exclusión muy fuerte, ¿no? Entonces, actualmente se explica la directiva del retorno, que es la directiva de la vergüenza, ¿no?, que en la que se propone retener a las personas como máximo 18 meses, ¿no? En España, finalmente, bueno, pues se legisló unos 60 días, ¿no? Entonces, las personas que son entradas en estos centros, ¿no?, son personas que tratan de entrar irregularmente en el territorio, también personas que se encuentran en situación irregular, es decir, que estaban en algún país de la Unión Europea, se les caducaron los papeles, tuvieron situaciones con a nivel de su regularización jurídica, ¿no? Y luego también hay demandantes de asilo, ¿no? Y son estas personas que, bueno, pues están allí detenidas y lo que se quiere hacer es empezar su procedimiento de expulsión o de retorno de devolución, ¿no? Entonces, en España los CIES empezaron a nombrar en 1985 con toda la aplicación de la primera ley de extranjería y tal, y bueno, y estaban con un vacío legal y, bueno, estaban controlados por las policías nacionales, ¿no? Entonces, con los años se ha ido regulando un poco, pero bueno, aún hay puntos oscuros, ¿no? Entonces, actualmente en el territorio español hay unos 10, hay en Barcelona, que es el CIE de Zona Franca, anteriormente estaba en la comisaría de la Verneda, estuvo muchos años allí, hay en Valencia, hay en Madrid, en Murcia, en Málaga, en Algeciras y luego en las Islas Canarias, ¿no? En Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Y ¿qué más decir? Bueno, así para no enrollarme mucho, concretamente el de Zona Franca, que es donde se va a hacer la movilización el sábado que viene, fue inaugurado en 2006, tiene una capacidad para unas 210 personas, está en manos de la Policía Nacional, han habido, bueno, varios episodios de huelgas de hambre, las personas que están encerradas dentro, bueno, pues hay una opacidad muy fuerte, no se les informa a las personas sobre cuál es su situación, hay malos tratos, hay abusos, sobre todo una falta de información con el exterior así abrumadora, no se sabe lo que pasa adentro, ¿no? Y bueno, hay un caso triste y paradigmático que es el del año pasado en el cual una muerte así en condiciones extrañas que no se resolvió y que, bueno, y que generó toda una huelga de hambre de unas 100 personas que a su vez fueron deportadas así en 5 días, ¿no? Y esto generó, bueno, pues una respuesta desde el exterior de apoyo y tal, ¿no? Entonces, bueno, también hay, solo para acabar con el tema de los centros, ¿no?, hay también centros abiertos que son como una especie de campos de internamientos, tal, se les llama CETI, son como centros de acogida, ¿no? Los centros de acogida están en Canarias, perdón, que son más... son para situaciones de emergencia, y luego están dos CETIs, que son centros de estancia temporal, que están en Ceuta y Melilla, ¿no? Allí están las personas, pueden entrar y salir, pero no se pueden empadronar ni trabajar y se les impide el paso a la península. Pueden llegar a estar años. O sea, hay personas de todo África, de la India, de Pakistán y tal, ¿no? Y entonces la misión es de que no entren en España, ¿no? Pero que tampoco trabajen, ¿no? Entonces es una situación también de reclusión, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Preguntarte qué es lo que se está haciendo aquí desde Barcelona, cómo se está actuando. ¿Nos puedes contar más o menos cuál es vuestra línea de trabajo? Episodios de lucha contra los CIEs, ¿no? Yo hablo desde un colectivo que nos llamamos Te Quedas Donde Quieras, llevamos 2 años, 3 de funcionamiento, ¿no? Pero hubo ya varias acciones anteriormente, ¿no? Las primeras acciones fueron delante de la comisaría La Verneda hace años, ¿no? Gente pues que estaban con toda la cuestión de las regularizaciones, de los encierros y tal, pues hicieron ya varias movilizaciones allí. Luego hubo una movilización justo antes de que se inaugurara el CIE de Zona Franca, ¿no? Con gente de varios colectivos. Bueno, se entró dentro, se hizo un acto de desobediencia, así como que se desmontó todo. Y fue una especie de sabotaje, ¿no? Este fue así como muy... fue una acción así bastante gorda y bastante tocha, ¿no? Que agarró por sorpresa a mucha gente, ¿no? Y luego ahora, pues estamos varios colectivos, ¿no? Pues esto Te Quedas Donde Quieras, está La Rosa Negra, que se ubica en Poblesec, está el colectivo Maloca, que es de colombianos y colombianas, que también trabaja en el tema de inmigración, y entonces, bueno, estamos haciendo una coordinadora, más o menos, para hacer visitas en los centros, y luego también se está empezando a trabajar para elaborar un informe, para sacar información desde dentro, ¿no? Y tener como datos empíricos, por decirlo de algún modo, para ver en qué nos sustentamos para poder argumentar realmente qué es lo que está sucediendo dentro, ¿no? Porque, bueno, pues la opacidad es una cosa así como bastante abrumadora, ¿no? Y entonces, a nivel de actividades, pues vamos haciendo concentraciones, visibilizar, vamos dando charlas, y sobre todo esto, ¿no? El contacto del exterior al interior, ¿no? Tiene, bueno, pues esta lógica de lucha anticarcelaria, ¿no? De establecer contactos, hacer seguimiento de personas, sobre todo con los familiares, etcétera. De momento es lo que estamos haciendo. ¿Me oyes, no? Sí. Vale, pues ahora lo que nos quedaría sería que nos... hay una pregunta, Susana. Yo te quería preguntar si estáis en contacto con algunos otros colectivos de otros lugares de Europa. Por ejemplo, porque ahora hablando de los centros, ¿no? Pues me he acordado de Lampedusa, ¿no? De que hace poco también hubo una fuga y bueno, más que nada, sí, básicamente, si estáis en contacto con otros colectivos que estén trabajando en la misma línea en el resto de Europa. Sí, se está en contacto. De hecho, el año pasado hubo un encuentro internacional aquí en Barcelona, ¿no? Precisamente para salir un poco del aislamiento este de las luchas y un poco pues hacer el intercambio, tejer red, ver las problemáticas que enfrenta cada colectivo en sus países, ¿no? Y ver distintas situaciones, ¿no? Pues con colectivos de Bélgica, con colectivos de Italia, etcétera, ¿no? Y ahí sí, hay este contacto. Bueno, entonces ahora sí que ya nos queda anunciar la próxima convocatoria que habéis preparado. Pues mira, la convocatoria es el sábado que viene, que es día 18. Bueno, aprovechando toda esta semana de lucha que hay, que está bastante cargadita la semana que viene. Y entonces sigue la lógica de las concentraciones que vamos haciendo, ¿no? Desde el colectivo. Y entonces, bueno, se ha quedado a las 4 en Plaza España para ir todos hacia el CIE, Zona Franca, está bastante lejos, ¿no? Entonces, para ir todas juntas, ¿no? Y entonces allí, bueno, pues se va a hacer un concierto de hip-hop con micro abierto, porque entendemos esto, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? De la comunicación del exterior al interior y tal, y bueno, pues esto anima, ¿no? Y tal, y es un modo de visibilizar así bastante, bastante interesante. Y entonces, bueno, pues invitamos a que venga todo el mundo, ya se está haciendo mucha difusión también desde Plaza Cataluña, desde los colectivos de migrantes que están allí también, y bueno, pues esto, que esto va para adelante y que esperemos que sea un éxito.

los tres enfadados. Dime cómo está mamá, lo habrás superado. ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está? Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe, quieren tu libertad. Todo el mundo está que arde por tu regreso. Por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya, que estoy cansado y un poco triste, apagada. Por todo en general seguiremos resistiendo. Cansados de esperar seguiremos escribiendo, gritando libertad. Gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con lo que habéis escuchado previamente a esta canción. El orden era la inversa: primero una canción sobre la prisión, evidentemente, y la otra era una cuña que se había trabajado para la promoción de Rumbo a Gaza, ahora ya integrado dentro de la segunda flotilla de la libertad. Hemos hecho varias conexiones en directo con diferentes personas que están preparando la campaña. Entonces, más o menos vosotros, electrones, sabéis de qué va el tema. Pero justamente este miércoles día 7 hubo una rueda de prensa en la cual ya se presentaron las personas concretas que desde Cataluña iban a formar parte de la flotilla. Son dos personas bastante conocidas. Una de ellas, María del Mar, ya es la segunda o la tercera vez que entra en Gaza vía mar, intenta romper el bloqueo vía mar, y primero con Frigaza, una organización internacional con sede en Inglaterra, y ahora ya directamente con el barco del Estado español, que ha resultado por fin, ¿no? Pues ya ha podido ser comprado y montado gracias a toda la campaña que ha durado este año. Entonces, más o menos, queremos hacer un pequeño resumen de lo que se habló en esta rueda de prensa, una rueda de prensa que fue bastante interesante. En principio, en una semana o dos ya salen los barcos de la flotilla, es decir, estamos en la cuenta atrás. Se hizo muchísimo hincapié en la necesidad de que hayan movilizaciones y presión en cada uno de los países que forman parte de la flotilla. Hemos de recordar que hay más de 40 países que forman parte de esta flotilla actualmente. Van a haber entre 10 o 12 barcos, tanto de cargos como de pasajeros, que van a intentar romper este bloqueo. Y se hace realmente hincapié en la presión a los gobiernos, puesto que Israel les está denunciando, Israel está haciendo presiones muy fuertes a todos los niveles para impedir que salga esta flotilla. La primera, todas más o menos ya lo hemos visto en prensa, en la prensa oficial, ha sido pedir directamente a Ban Ki-moon en la ONU que presionara a los gobiernos para impedir la salida de la flotilla. Esto es una de las primeras cosas que de hecho también se está contrarrestando. De hecho, este 3 de junio toda la flotilla envió una carta dirigida a Ban Ki-moon en la cual se explicaba los términos de la misión de la flotilla como una misión totalmente humanitaria, y de hecho se solicitaba a estos organismos internacionales tipo la ONU y tal que hicieran una inspección completa de los barcos y de las personas que iban a formar parte de esta flotilla, porque una de las justificaciones que hace Israel es el hecho de que hay algunos tipos de cargamentos que pueden haber en estos barcos que ellos consideran que son armas o de doble uso. Hemos de entender que, por ejemplo, dentro del listado de elementos prohibidos en la entrada de Gaza están los lápices para las escuelas. Esto es uno de los elementos que ellos consideran que son de posible doble uso, militar inclusive, porque se supone que es por eso. El cemento también, consideran que se puede reconstruir búnkeres para Hamas, cosas por el estilo, y claro, lo que se está diciendo es que son todos elementos de ayuda humanitaria. Entonces, se ha intentado contrarrestar mediante esta carta y, evidentemente, mediante la necesidad de realizar movilizaciones que iremos anunciando tanto aquí en Radio Bronca como en las diferentes radios libres que de Barcelona, para convocaros, para tener un estado de alerta. Que tener en cuenta que, en principio, no se sabe cuánto va a durar el viaje. Se ha solicitado a las personas que forman parte de esta flotilla, que están embarcadas en estos barcos, que tengan un margen de 15 días. Pero eso no significa que vaya a durar 15 días. O sea, no se sabe ni la fecha de salida, ni los puertos de salida, ni la duración, para que no se pueda calcular de dónde salen, evidentemente, del viaje, puesto que hay motivos preocupantes para pensar que pueden haber sabotajes o con cualquier otro tipo que ya han habido en otras flotillas. Otra de las argumentaciones que planteaban nuestros compañeros de rumbo a Gaza es que, en realidad, ¿por qué se ha de prohibir si desde hasta el 2008 han habido 5 misiones por el estilo? Que algunas han tenido éxito, otras no han podido llegar, pero en principio no tiene más peligrosidad que las anteriores flotillas, porque está en los mismos términos. Ellos plantean que la estrategia que se lleva es la de la no violencia. O sea, lo están declarando a todas partes del mundo, y de hecho hay muchísimos apoyos internacionales y apoyos nacionales, como por ejemplo tanto de sindicatos como, porque claro, es una campaña bastante mediática lo que han hecho con rumbo a Gaza, entre ellas personalidades como Mayor Zaragoza, expresidente de la UNESCO. O sea, en realidad es lo que están pidiendo es sobre todo seguimiento y que estemos al tanto, puesto que Israel ha amenazado con uso de francotiradores y de perros amaestrados. O sea, realmente se está moviendo toda una campaña de presión internacional. Entre ellas, ha pedido también, esto es curioso, ¿no?, ha pedido a empresas aseguradoras que no aseguren a los barcos ni a las personas que van dentro, cosa que es uno de los trámites necesarios para poder partir de puerto. De ahí que hayan 10 o 12 barcos. O sea, hay 2 barcos pendientes de poder terminar los trámites legales para poder navegar legalmente, que claro, todo lo que se quiere hacer es a nivel legal. Otra de las cositas que están planteadas es este día 15 de junio, esto a nivel del Estado español. Este 15 de junio se realizará una presentación en el Parlamento Español de la Flotilla. Lo mismo que se ha intentado hacer a la ONU, pues hacerlo directamente al Parlamento Español. Entonces habrá luego una posterior rueda de prensa, la convocatoria es a las 12:30 en el Parlamento, y ahí se acabarán de desvelar muchos de los datos pertinentes que no se han desvelado hasta ahora por motivos de seguridad, como por ejemplo el nombre del barco del Estado español. Entonces también se está intentando realizar lo mismo con la Generalitat, puesto que hay 3 personas catalanas que forman parte de la flotilla. Y bueno, más o menos lo que podemos también decir es que hay unas 40 personas que irán dentro del barco del Estado español, aparte de algunos medios que todavía no están determinados los medios que irán. Entonces, bueno, aquí estaremos al tanto de todo lo que pueda pasar, haremos seguimiento de lo que de nuestros compañeros, tenemos muchos compañeros que irán en esos barcos, y que realmente es una acción que intenta romper el bloqueo, pues por mar sobre todo. Lo que se está hablando es que, pese a que se abra la frontera de Rafah, es una única frontera, eso no solventa la problemática de necesidades humanitarias de la franja de Gaza, y lo que se quiere hacer es denunciar que esas aguas territoriales son palestinas, no son israelíes, y por lo tanto hay derecho de poder entrar, sobre todo cuando son mercancías, como se nota que toda esta información también fluye en inglés, ¿no? Son mercancías directamente de ayuda civiles, o sea, de civiles a civiles. Entonces, estar al tanto, en Barcelona mismo habrán varias acciones, como bicicletadas, como concentraciones, iremos avisando, iremos informando. ¿Qué pasa, Campasdeu? El domingo 12 de junio, la Coordinadora de Radios Libres organiza unas jornadas para la libertad de expresión. Farem emisión conjunta en directa desde las 12 del matí. ¿Y qué manjarem? Ajá, pero yo no opino, ¿eh? Está ya todo listo. Habrá un comedor popular vegetariano para la autogestión de la Coordinadora de Radios Libres. ¿Más información? En radioslibres.info y campasdeu.net. El trabajo doméstico lo hacemos entre todas y todos. Diumenge 12 de juny. Carles Déu. Us esperem. Escoltes Electrons Lliures a Ràdio Bronca. La segunda hora completamente al acampamento. Y bueno, también una triste noticia: en Chile, el 22 de mayo, un compañero sufrió heridas de consideración, le ha sido amputada una mano y parte de la otra, y ha tenido también problemas graves en la vista a raíz de la explosión de un artefacto que estaba manipulando en la puerta de una sede del Banco de Santander. Este hecho, que nos parece muy triste, también está ahora mismo está íntimamente relacionado con el tema del caso Bomba, que están ahora mismo están todos en todos los acusados en arresto domiciliario y a la espera de juicio. Y en este sentido, en Chile, pues parece ser que se están moviendo los hilos para relacionar esta persona. Este chico se llama Luciano, ahora mismo está en cuidados intensivos, custodiado por la policía, y con, bueno, pues entre otras, con el centro social Sacco y Vanzetti, que ya había estado relacionado con Mauricio, que hace 2 años, en el 2009, murió en unas circunstancias parecidas. Y bueno, ahora mismo en Chile, pues el tema está un poco... Bueno, hace ya mucho tiempo que en Chile el tema está muy candente. De hecho, queremos tratar en profundidad también este tema en próximos programas, y tendremos a conexiones y invitados que nos explicarán mejor que cómo se está viviendo la represión en Chile, no solamente en la represión hacia la gente anarquista y libertaria, sino también hacia lo que son las reivindicaciones del pueblo mapuche, que está muy vinculado. Sí, de hecho está muy vinculado, y para ello vamos a tener con nosotros un compañero la semana... No la semana que viene, porque las Electrones Libres pues hacemos el programa cada 2 semanas, con lo cual el día 24, que es el siguiente, tendremos una conexión con este compañero que nos hablará de más y que más concretamente del caso de los detenidos y esperemos que para dentro de 2 semanas Luciano esté mejor. Y bueno, desde aquí, solidaridad con todos los compañeros chilenos. Y ahora queremos, no sé si habéis notado, Electrones, que falta una voz en el programa de hoy. Entonces, como no ha podido venir nuestra compañera, nuestro tercero Electrón Libre, lo hemos sustituido con otro Electrón Libre que se ha prestado aquí, nuestra compañera Durne, queremos dedicar una canción. Porque sabemos que La Era Ilusión es una canción de un grupo que se llama Paso a Paso. La canción se llama Hambre de Todo. Sí. Y forma parte de un recopilatorio de cantautores que, a ver, tengo Notas de Libertad. Notas de Libertad. Bueno, niña, esto va dedicado para ti. Un beso, guapa. Un beso. Cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla. Que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dices si lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices si lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Me pregunto si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano para hacer este derroche. De verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, siempre hay algo en la cocina. Que lo que hay es lo que quieres, que la utopía es utopía. Y que si esto nunca cambia, la culpa solo será nuestra. Y que nos salimos a las calles, que ya no existe la revuelta. Piensa de tú mismo y di si lo que digo no es morir. Y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dice lo que digo no es morir. Es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos, de vida. Tengo hambre de vida. Y hambre de vida. Tengo hambre de vida. Y hambre de vida. Ay, hambre de vida, tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida, tengo sed de besos, tengo hambre de abrazos, tengo sed de besos, tengo hambre de vida. Bona tarda. Jo porto només vivint com 7 mesos o 9 barris, així que sóc bastant nou aquí. La veritat que m'alegra molt veure tanta gent, encara que amb el temps que porto doncs ja he conegut una mica la història d'aquest districte i de que té molta tradició de lluita. Soc conductor d'autobusos de TMB. Bueno, és en línia el que em comentava ell, però jo crec que sí s'ha de molestar i s'ha de molestar bastant. Jo proposaria, per exemple, la propera assemblea que es deia un dimecres, bueno, anem al districte, ens fiquem dintre i fem l'assemblea dintre. Que era una proposta molt tècnica, que era per la companya que ha dit en el tema de mobilitzacions i tal, en aquesta assemblea han anat sortint diverses aquí pel barri. Crec que estaria molt bé fer un calendari de mobilitzacions al barri i tindre-les aquí centralitzades en alguna informació. Entonces yo le comentaba que es importante que nos quejemos también, o sea, como individuos. Y lo que comentábamos tanto en los CAPs como en los hospitales. Nosotros como pacientes tenemos unos derechos a quejarnos. Entonces, si el médico quiere enviar para casa... A las 8 hay una propuesta de cacerolada. Bueno, intentaremos que sea lo más masiva y ruidosa posible. Els barris ja tenen veu. Participa a les assemblees del teu barri. A Nou Barris, tots els dimecres, a partir de les 7, a la marquesina de la Via Júlia. Vine i participa. Bueno, entramos ya en la segunda parte, la parte de análisis de nuestro programa de Electrones Libres, y como podéis imaginar, con la falca que hemos puesto, el tema que queremos es quizá no tanto hablar desde el experto y tal, sino desde las propias experiencias. Parece que llevamos aquí, me parece, todas 3 semanas imbuidas de debates, charlas, acampadas, falta de sueño, falta de tiempo, falta de reflexión en muchos momentos, necesidad de acción, y queríamos que este espacio de la segunda hora de análisis, pudiéramos juntarnos entre personas que hemos estado en diferentes ejes, participando en todo lo que ha pasado, todo lo que ha significado este 15M, y ver qué gusto, qué sabor de boca nos ha quedado, qué perspectivas vemos, qué, cómo puede evolucionar esto, qué aportamos, qué podemos aportar, qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado de todo esto. Y bueno, pues sería más bien una mesa redonda entre todas nosotras, y hemos aprovechado, pues eso, tenemos dos personas aquí, dos compañeros invitados que han estado aquí. Bueno, Edurne. Hola. Y Ralf. Hola. Y ahí, aparte de nosotras dos. Bueno, chicas, ¿qué? ¿Cómo lo hemos vivido todo esto? ¿Qué perspectivas? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué ahora mismo, después de haber parado 2 días, creo yo, ¿no? Más o menos hemos parado. Bueno, yo hace un rato que paré. Yo ya hace un rato que me bajé del tren este. Pero, bueno. Siempre estuve en la periferia, ¿no?, de la situación esta, porque me pilló en un momento de imposibilidad de implicación más directa. Pero bueno, yo digo, la periferia tampoco está tan mal. Después de todo, la idea es ir al barrio, ¿no? Entonces, pues que te hayas perdido la Plaza Cataluña no lo es todo. Se trata de que puedas estar en tu espacio y ver si ahora se acomodan las cosas para poder estar ahí, ¿no? Claro, yo, como ya hablé hace 2 semanas... por cierto, pues sí, esto de la acampada ha generado mucho, ha removido mucho, básicamente, que bueno, está bien, ha removido mucho. Yo la semana pasada, por ejemplo, dije algunas cosas aquí de las que, pues luego, pues como siempre me pasa, pues luego me voy a mi casa y pienso, bueno, pero claro, esto me ha quedado a medias, esto no lo he matizado, esto no ha quedado claro, esto tampoco estoy tan de acuerdo conmigo, y bueno, entonces digo, para el próximo, ¿no? Pero mira, realmente esta vez sí, quería matizar alguna de las cosas que dije, pero ahora he cambiado de opinión y creo que voy a preferir escuchar para que no me pase luego que me arrepienta. No, no, diré, ¿eh? Pero ya sabes lo que... Es que ha removido mucho y yo también me he mantenido a la periferia. Desde el principio también, por una serie de razones que ya expuse un poco, ¿no? ¿Puedes plantearlas también? Estaría bien para... Sí. Bueno, básicamente pues porque tampoco me sentí totalmente representada, ¿no?, cuando fui allí. Y entonces, claro... yo, claro, como vamos a hablar a nivel personal, pues desde mi punto de vista, desde mi experiencia vital, ¿no?, pues he sido muy autocrítica en todo momento, incluso pues conmigo misma. Yo no creo que me equivoco muchas veces y bueno, ya sé que es un consuelo un poco triste o no, pero bueno, creo que equivocándonos, pues crecemos. Ahora aquí, bueno, ya puestos, mira, voy a recordar aquí el libro Contra el método de por una teoría anarquista del conocimiento, y que hace una de esto del error, ¿no?, una apología del error, pues yo me sumo. Y sí, pero en ese sentido... después de haber luchado un poquito, bueno, pues contra la especulación desde el mundo, desde la ocupación, después de haber intentado crear comunidad, después de haber intentado tener unas relaciones que salieran dentro de lo que es el circuito, ¿no?, este mercantil de la apariencia y tal, pues claro, ¿no?, pues he vivido cosas que me han hecho replantearme pues un poco cómo somos, ¿no?, los seres humanos. Y entonces, claro, desde ahí, pues el principio de la Plaza Cataluña se me hizo como un poco, pues que no lo puedo evitar. Si soy subcrítica conmigo, si yo, ¿no?, ¿cómo no voy a ser crítica cuando estoy viendo que lo que se está reivindicando no tiene un poco visos, ¿no?, de... Y bueno, y que ya también todos sabemos lo que son las multitudes, por eso lo de la periferia, ¿no?, y por eso yo también apoyo la periferia, pero Pues claro, por ejemplo, yo hace dos semanas pues dije que esto nos iba a servir a nivel personal. Eso lo quisiera matizar, ¿no? Porque como todo, pues lo personal es político y evidentemente, o sea, lo que crea es un caldo de cultivo que es o sea, es ineludible, ¿no? No era mi intención eludir, ¿no? Que realmente la existencia de estos espacios para debatir, aunque sea un poco tirando unos pasitos para atrás. Y luego también a mí lo que me ha servido es para constatar que hay mucha gente que no cuadra. Eso también, ¿no? O sea, que hay mucha gente que no cuadra en muchos sentidos, que no cuadra en este sistema, que no cuadra en estas, ¿no? Bueno, de momento yo solo quería decir eso para empezar. Y como me he mantenido un poco a la periferia, pues prefiero escuchar, dicho esto, prefiero escuchar un poquito y luego, si un caso, pues también daré mi opinión. Sí. Pero vamos, no quiero... Bueno. Bueno, yo seguramente el más periférico, porque yo llegué a España hace una semana. O sea, no he visto nada en directo lo que pasó antes. Y el fin de semana pasado estaba en Madrid. Me miraba ahí un par de asambleas y tal. Y bueno, si queréis, comparto algunas experiencias de lo que vi ahí y os doy alguna opinión de realmente de, pues, más periférico aún. Danos esa opinión. ¿Qué viste en Madrid? ¿Qué sensación? Pues en Madrid, por casualidad, yo llegué justo el día que empezó ese encuentro estatal, ¿no? De que venía la gente de todas las acampadas de todo el estado a reunirse en Madrid y hablar de a ver qué tenían en común y para poner en marcha un poco más coordinación a nivel estatal. No sé si de eso ya habéis hablado alguna vez o no hemos tenido programa para claro. Poder hablar ni de las vías de petición que salieron de Madrid, las cuatro líneas estas, ni cómo fue la... Mira, además estás tú, lo vas a contar mejor que ninguna de nosotras. Pues sí, por eso fue interesante que ya el viernes por la tarde ya estaban ahí mucha gente de otras ciudades y contaron un poco cómo iban sus campamentos y tal. Y estaba muy bien, o sea, se entendía que en casi todas las ciudades el número de la gente acampada era solo de 30, 50, como mucho 60, 70 personas en la mayoría de las ciudades, pero que a asambleas y acciones y tal, que siempre iban muchos centenares de personas. Y la noticia más espectacular, a lo mejor esto ya es conocido, no sé, fue lo de Málaga, que en Málaga habían sido como 25.000 personas en una manifestación que tiene que haber sido la más grande en decenas de años, menos la de 2003 contra la guerra de Irak. Entonces la gente estaba muy animada. Y pues luego el sábado era todo día de trabajo para aquella gente, los representantes de las acampadas. Se pusieron de acuerdo en muchos puntos y esto luego se publicó el domingo, también en una asamblea de Sol. Y pues eso ya se puede leer en internet, lo pusieron todo en la página de Acampada Sol, por supuesto. Y en ese mismo día, también el domingo, pues también hablaban mucho la gente de fuera, así aportando sus puntos de vista y su... pues lo que está bien, ¿no? Que gente de muchas ciudades, pues digan sus opiniones y tal. Y claro, lo interesante luego es el otro lado de toda la movida, si luego vas a las asambleas de barrio. Porque claro, lo de la coordinación y tal, pues es todo bastante abstracto y la mayoría de las cosas ya son a venir, no son para el futuro, porque solo se pudieron pues coordinar diciendo pues vamos a trabajar en aquellos puntos y tal y tenemos que ponernos de acuerdo en tal punto y tal. Era todo muy abstracto y tampoco no muy radical. Pues bien sabemos que todo aquel movimiento que tiene mucho que ver con el grupo aquel de Democracia Allá y tal, se trata mucho de una reforma del sistema electoral y tal. Bueno, y si luego vas al barrio, pues problemas más concretos y tal. Por ejemplo, bueno, yo fui al barrio de Vallecas, que ya se conoce que es un poco más luchador y tal, y no sé si... Yo fui a dos asambleas de barrio, uno de Malasaña y de Vallecas, y no sé si eso es representativo lo que vi, pero claro, en Vallecas se hablaba mucho. Eran más de 400 personas ahí debatiendo 2 horas y media sobre muchas cosas generales, pero también temas locales, lo que me pareció muy bien, que de repente salen algunos temas así locales, pero yo sé que tal fábrica no sé, es una peste, lo que sea, el aire está muy mal aquí y cosas así. Y también tenían muchas ideas la gente a nivel general también, y pues fue todo muy interesante. Una pregunta que se me viene a la cabeza: ¿cómo era la asamblea de Vallecas y cómo era la asamblea de Malasaña? El problema es que no se puede comparar muy bien, porque la de Malasaña fue interrumpido por la lluvia. Pues ya sabemos que en Madrid tanta lluvia que incluso la asamblea de Sol no se podía hacer 2 veces. Pues ahí igual, tras, yo sé, media hora empezó la lluvia. Pero bueno, no mucha diferencia, me parece. A lo mejor que en Vallecas hubo más gente un poco mayor, eso sí, que también me parece interesante. Y en Malasaña, pues lo que tenían en común los dos casos, por ejemplo, es que hay un buzón donde toda la gente puede ir y poner pues cualquier propuesta política, con la diferencia que en Malasaña iban a tener varios buzones repartidos por el barrio, en bares y tal, que la gente lo podía meter. Y en Vallecas solo hay un buzón que está ahí en la asamblea y que tú puedes poner algo. Pues, pero muchas cosas tienen en común, que cada barrio tiene sus comisiones, tienen, pues, sí. Claro, esto nos lleva un poco al tema de la continuidad, ¿no?, de Plaza Cataluña e incluso de algunas acampadas de barrio, ¿no?, en diferentes, por ejemplo, Sants tienen acampada y tal. Estaría muy interesante. Bueno, yo creo que en general todas estamos, las que estamos aquí, estamos de acuerdo de que la lucha tiene que continuar en los barrios. Sí. O sea, esa, yo creo que aquí no hay nadie que nos pueda contradecir. Sería una pena, podríamos llamar a algún compañero de Plaza Cataluña que nos diera la opinión contraria. En Plaza Cataluña hasta la muerte. Pero en principio nosotros queremos reivindicar que la lucha siga en los barrios, sea en Madrid, sea en todas partes. Y esto está generando polémica. Está generando polémica en Plaza Cataluña y de hecho están generando toda una producción de textos, escritos, análisis y tal, de cómo enfocar el ahora qué, qué bueno, viene después. Según tengo entendido, fa ya como una semana ben bé que la feina de las comisiones básicamente es com continuar treballant sense l'espai físic de la Plaza Cataluña, ¿no? Confirmo desde autoorganización, es nuestro trabajo. ¿Verdad? Mapa de recursos y alternativas al trabajo. Exacte, jo des de lo que m'ha arribat de continguts una mica, bueno, és la mateixa comissió, però de l'altra subcomissió de continguts, perquè continguts és un univers a part de comissions i subcomissions i seccions de comissió, però y bueno... I de peticiones de mínimo i de... De todos los colores, ha habido y por haber, y si te haces tu propia subcomissió de tu inquietud personal, ¿no? Pero bueno, como que también lo que se maneja en otras áreas de contenidos es eso, ¿no? También, o sea, cómo trabajar, como mucha prisa en atar el documento que pueda parecer que incluye el espíritu de lo que ha pasado y ver cómo se puede continuar desde, sobre todo, creo que plataformas digitales, básicamente, ¿no? Desde el Lorea y todo esto, ¿no? Que, bueno, he descubierto hoy que las asambleas de barri también se organizan en Lorea. Yo me pensaba que todas tenían su WordPress, pero no. No todas. Tienen no. También su Lorea. Bueno, de hecho, la reunión de barrios y tal se planteó la creación de seguir con WordPress, quien quiera, pero que ya se estaba trabajando con... Que podrían decir una mica que el tema es que Plaza Cataluña, que yo creo que es una cosa que no sé si he documentado ya cuando he hablado del tema que... Però ara jo sentia la Susana i sentia el que deia el Ralf de Madrid i se'm plantejaven com diferents temes entorn al tema aquest de lo que ha sigut l'assemblea o l'acampada, no? D'una banda, per exemple, això de si és una repetició o no, no? Jo estava veient, per exemple, que el que havien sigut les associacions de veïns dels 70 i dels 80 s'estan reconvertint segurament en el que ara són les assemblees de barri, no? I que no m'estranya tampoc, veient que les primers atacs bèsties que jo estic veient parlant amb gent estan sent justament tots els logros que se habían hecho desde las asociaciones de vecinos. Entonces, por ejemplo, que en Vallecas haya gente más mayor, me ha venido a la cabeza la vieja guardia, ¿no? O sea, toda la gente de barrio que luchó para tener sus derechos y sus instalaciones y sus cosas, que está viendo de repente, pues yo vivo en el centro. Yo en Barcelona, no sé, el Cap de Manso tiene una pancarta enorme, pero yo no he notado nada directamente que haya cambiado en el Cap de Manso. Pero hablé con una señora de Esplugas, el Cap de Almeda lo van a cerrar, que surge justamente a las luchas vecinales de los 70 y de los 80, y creo que no lo construyeron hasta los 90, o sea, en tela, que a los 15 años ya se lo quieran tirar, ¿no? Llavors, per una banda això, ¿no?, que és com una repetició, però en un nou moment, i que crec que sí que té nous elements, perquè les associacions no és el mateix que les assemblees. Jo crec que hi ha una part estructural que canvia, que és la internalització de que l'assemblea és un mode de treball, no només un format, un número, un nom. El fet aquest de la presència dels hackers, jo crec que a Plaça Catalunya a mi el que més em va admirar és que des de la primera nit es pogués habilitar una xarxa wifi, o sea, eso fue como del palo, perdón, creo que me quedé en el siglo pasado, ¿no? O sea, el fenómeno Twitter, Facebook i tal, però jo crec que sobretot la base de hackers que hem tingut des del primer dia, que va crear com aquestes espècies de xarxes d'intranet de treball dintre de la plaça, o sigui, hi havia tota una estructura no visible de flux d'informació i que ha sigut també des de plataformes lliures, no? Perquè això del Lorea justament és com plataforma lliure, plataforma lliure, no? I que tots els documents que s'estan generant i tots estan anant a aquesta plataforma també, no? De hecho, yo considero que los más revolucionarios de todos han sido los piratas, es decir, los hackers, y los de cocina. O sea, que han sido los que realmente han trabajado de manera más transversal, coordinada y sin líderes ni... Luego todos los demás... Perquè el cuina, per exemple, com que és un treball d'equip, o sigui, no... Claro, que et poses a continguts, et poses a no sé què, i et poses a fer debat. I que si la violència sí, que si la violència no, que si tot passa per la reforma de la llei electoral, que no, que la cosa és un canvi estructural. En cocina tienes que sacar kilos de comida hecha. Y la mejor manera de hacerlo es repartirse el trabajo. Entonces, la dinámica te lleva al trabajo colectivo y en grupo, ¿no? Y los hackers, pues que ya vienen de donde vienen, que es el trabajo en red. Supongo que eso ya hace que, como hablábamos antes de los anónimos, o sea, ya es... ja estàs en el paradigma treballant contínuament dintre d'això. Llavors, suposo que per això són com els grans exemples d'aquesta manera de fer. Problemas que nos hemos encontrado. Yo, por ejemplo, lo de la comunicación interna, aparte de la intranet que sí que teníamos, la fluidez de la comunicación interna, quizá porque entendemos comunicación de manera diferente, o sea, la Comisión de Comunicación se ha dedicado al trabajo de prensa, Twitter y Facebook, es decir, sacar información para afuera, y no ha habido un grupo dentro de comunicación que entendiera la comunicación como la comunicación interna, como la fluidez o el paso de la información de las diferentes comisiones. Yo creo que ahí también hay dos paradigmas de entender la comunicación, bueno, que tiene que ver también mucho con la configuración de la gente. Que es lo que decía la Susana, lo que pasa con las multitudes, que ese es otro tema. Yo vi allí un potencial de poder cambiar cosas de raíz muy grande, pero también vi de repente que la gente sabía muy claro lo que quiere, pero como no sabe, no tienes la capacidad de traducir eso, porque también juega mucho, tiene mucho poder la estigmatización de los conceptos. Entonces, lo que me sorprende de hecho es que la gente haya interiorizado el método asambleario, ¿no? Porque todo lo demás que pueda sonar a antisistema o no democrático, porque también no se ha hecho ningún debate sobre qué es democracia, no se podía empezar a construir nada. O sea, todo el mundo estaba allí con el tema de democracia real, pero no se ha hecho ningún debate de qué quiere decir democracia, por ejemplo. No se ha hecho tampoco qué quiere decir asamblea o trabajo en asamblea, que es otra de las cosas que hemos estado debatiendo quizá en petit comité y en realidad no hemos llegado a establecer, claro, es la primera vez que a lo mejor tenemos que gestionar o gestionarnos en asambleas de 10.000 personas. Claro. Entonces, uno de los grandes riesgos que estábamos planteando desde el principio es que se convirtiera en un nuevo parlamento. Que casi ha acabado así. Casi ha acabado así. Y una de las grandes críticas es que no hemos sabido resolver el hecho de que la elección o la toma de palabra y el debate, es decir, lo que entendemos por asamblea, que es el debate en igualdad entre todas las partes. El método asambleario. No hemos sabido trasladarlo a planos más amplios con participación mucho más masiva, ¿no? Entonces. Pero yo creo que ahí, y tengo una crítica muy grande, al tema de la prisa Es decir, como no se ha... Que jo crec que aquí també el que volia comentar del text del Santiago López Petit que va estar circulant dels 15 punts. O sigui, el tema, per mi, el més ric d'aquell espai era el parem. Per una vegada en la santa vida, parem. Parem i reflexionem. Parem per què estem aquí. Què ens ha portat aquí? I començar a detectar les nostres pròpies conductes el puto capitalisme, perquè és molt fàcil el capitalisme com a sistema de mercat, però quan les teves relacions també les estàs creant des de l'esperit capitalista, que és bàsicament esperar resultats, la rapidesa, l'eficiència en el temps, bueno, relax, o sigui, pensem primer per què estem aquí, què ens ha portat aquí, i això, i a partir d'aquí fem cas també al tema que estem construint, perquè a Plaça Catalunya en un dia, com un bolet, va sortir una petita ciutat a dintre, no? Que tenia un flux continu de 10.000 persones que s'estava gestionant. Clar, amb milers de maneres de pensar diferents, de fer diferents, però allò estava funcionant. Per tant, era un laboratori perfecte de coses sociològiques, no? I no es va tenir la capacitat, perquè es va treballar de cara a obtenir resultats de cara en fora, en vez de fer cas a lo que estava passant dintre, que bàsicament era lo que donava els resultats en fora. O sigui, la capacitat de poder crear era el mateix que ha de passar a les assemblees. De dir, bueno, pues les assemblees jo crec que no han de treballar a partir de crear documents i burocratització, que és el que s'ha hagut a l'Assemblea General, no, de la Plaça Catalunya, sinó a donar respostes directes a temes concrets. O sigui, tengo 300 euros porque cobro la no pensión no contributiva y tengo que cuidar al abuelo y tengo un piso que se cae a cachos, pero tengo que no sé qué y no tengo tiempo de tal. Bueno, pues una xarxa de gent que pugui ajudar no sé què. I repartir les coses i llavors ja no tens que pagar la residència, ja no tens que portar el nen a 3.200 activitats extraescolars. Recuperar la vida comunitària, que és una gran feina, perquè aquí està bastant perduda. Que eso es lo que tiene de bueno barrios como Vallecas, o como los barrios estos periféricos que hicieron en los años 60, que como estaban olvidados de la mano de Dios, se tuvieron que organizar a sí mismos. Y eso generó todo un potencial allí de necesidad de la institución. Y eso es lo que yo creo que tiene que ser el trabajo de las asambleas de barri, ara per ara. No anar a fer demandes de res ni escrits de no sé què, sinó donar la capacitat de resolució dels problemes concrets que sorgeixin en cada barri. Clar, demandes aquí. O sigui, tot a partir del fet que estàvem dient que no ens representa ningú i aquí una espècie de carrera a veure qui fa les peticions més que aglutinin l'opinió. O sigui, però peticions aquí. Clar. Sí, bueno, aquesta era la reivindicació també des de continguts o la gran baralla des de continguts. Clar, baralla, és que continguts jo crec que s'ha cremat amb el tema aquest, bàsicament. Per mi continguts era l'espai que havia de generar els debats molt més senzills, però d'arrel, i se'n va anar a una fàbrica de documents que jo crec que tenim el volum de documents semblant al Ministeri, però en 3 setmanes. És una cosa muy loca, ¿sabes? Del palo por Dios. ¿Qué va a hacer de crear allí? Venga, venga, venga. A mí me parece muy interesante lo que has dicho sobre la manera de funcionar, o sea, lo que nosotras llevamos, ¿no? O sea, vamos, hemos crecido y hemos sido educadas, o sea, hemos sido domesticadas, ¿no? Y el policía lo llevamos dentro, la autocensura. Una de las situaciones que he vivido en la Plaza Cataluña ha sido la autocensura, porque no me atrevía a romper, o sea, no, y eso también me hacía sentir mal, evidentemente, claro, porque, pero pues eso, no consideraba que fuera un espacio propicio a poder expresar, ¿no? O a poder debatir según qué conceptos o según qué. No lo sentí, pues eso, ¿no? De tu propio espacio, no lo sentí para nada, no lo sentí mío, porque para mí era como. Me sentía un poco chafando la guitarra y yo no es esa tu intención, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y en ese sentido, pues claro, por ahí vengo yo un poco a la cosa, ¿no? del ser humano, y ya que ya entramos en, ¿no? en aguas que son muy pantanosas y que evidentemente, o sea, ni es aquí el lugar, ni. Pero sí que es cierto que tenemos unas dinámicas que están asumidas. Por ejemplo, tú has hablado del término democracia. Yo es que el término democracia tampoco, pues no lo tengo tampoco muy claro. O sea, realmente. La democracia más antigua, ¿no? La griega, pues desde la visión actual no se puede considerar una democracia. Y de hecho en aquellos momentos ya tenía sus detractores, ¿no? Uh-huh. Aquí voy a nombrar porque sí, a Diógenes, que era un cínico y que, bueno, pues iba a la contra y realmente pues consideraba que todas la apariencia de, bueno, a todo esto, eso, el poder, a lo que iba, que yo es lo que quería decir, el poder del pueblo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Eso para empezar. Entonces yo me considero, a ver, pues es así, yo me considero, tengo una visión anarquista. Entonces, para mí, pues el poder, no sé si lo tiene que realmente detentar alguien, ajá, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, ya partiendo de ahí, democracia real o sea, democracia real, cuando además ya hay un término que es democracia participativa, porque la democracia ha tenido que ponérsele adjetivos, porque si no, no había por dónde cogerla, pues a mí me ha parecido que era otro más, o sea, ¿no? Democracia participativa, democracia, yo qué sé, incluso hasta en los totalitarismos, que ya creo que lo hablamos aquí, se autoproclamaron democracias orgánicas, ¿no? Quiero decir, eso por un lado. Luego sí, yo tengo una pregunta. Es que porque me hizo mucha gracia y no sé si a lo mejor esto es un chiste viejísimo en España, pero aún no lo he visto, no sé, no lo ha comentado nadie, que me hizo gracia escucharlo de, pues hay un movimiento y uno de los más conocidos en toda esta movida de 15M y tal, que se llama Democracia Real Ya, quieren Democracia Real Ya. Y yo pensaba, pero ¿democracia real? ¿Qué podría ser eso? Pero si ya hay la democracia real, porque hay democracia con un rey. Entonces, democracia real ya existe en España. Ese chiste es muy bueno. Eso ya es un buen chiste. Bueno, pero vamos. A ver, yo no sé hasta qué punto, pero parece que Democracia Real sí que se está configurando como partido, ¿no? Es que eso da una parmol, ¿eh? Eso da una parmol, yo creo. Claro, que, sí, y la presencia de UPD también, ¿no? O sea, que en realidad que hay cosas como muy complejas que quizá podríamos... Cuando tengamos más información... A mí son las cosas que me han tirado mola enrere. Sí, yo era una mica de la idea de... Voy a regocijarme en el placer de ver que la gente por fin salió de su casa. ¿Que va a salir de aquí algo que no me gusta? El 90% de las posibilidades que sea eso. Pero coño, como mínimo que la gente pugui fer-ho. Pero no. De cop i volta, como allí, un pastel y todo el mundo peleándose, ¿no? Y era como, por favor, o sigui... Y empieza a ser como medio cansino, porque ya no estás por estar allí disfrutar... Y ya se verá lo que viene luego, sino que salga algo, que salga algo, que salga algo. ¿Sabes? Como cuando tienes que hacer así un trabajo para la universidad y tienes que sacártelo del sobaco, sí o sí. En vez de poder regodearte en las lecturas o en... Es que habían dos perspectivas en general, ¿eh? O sea, hay dos líneas de visión. O sea, estamos una serie de gente que en realidad lo que queremos son transformaciones, procesos, ¿no? Y nos importa bastante poco el que salgan quizá unos puntos concretos, competiciones, y gente que ve que realmente es lo que demanda la sociedad. Que eso también es otra de las cosas que no hemos llegado a analizar. Realmente también es cómo se trabaja directamente desde los partidos políticos. Lanzan las propuestas y tú eliges. Entonces, hemos de reproducir ese mismo mecanismo. Es decir, nosotros diseñamos toda una serie de mínimos o de medidas urgentes que lanzamos a la sociedad civil y entonces la sociedad civil se adhiere a nuestra... Señores, es que señoras. Se trabajaba por resultados. Exacto. I llavors, el que veies és que acabaves caient en la rèplica de l'estructura, quan hi havia la possibilitat de fer coses des de nou. O sigui, quan llegues a un sitio i dices, nadie nos representa, i les reflexions de moltes persones. O sigui, jo d'alguna manera establecí com una espècie d'estadística generalista sacada inventada per mi. Ese método. Ese supermétodo. Era como que hablaba con gente que no ve ni de movimientos sociales ni de red y si no le pones las etiquetas, ¿hasta dónde estás tú? Porque el hartazgo llevaba a eso, a nosotros, nos tenemos a nosotros mismos. Y si tenemos que resolver las cosas, solo las podemos resolver si nos unimos entre nosotros. Y sí, sí, s'ha de fer feina des dels barris, o sigui, i després tota la línia que creu en què s'ha de crear el document, no? O sigui, aquesta espècie de dictadura del document, no? És que si no hi ha document no eres legítim. I no sé, jo aquí és com... I el que me daba cuenta és que la gent, com vivimos en un país que ha trabajado i vive de ajeno a lo político, porque le ha interesado mucho a un sector d'este país por la trayectoria histórica d'este país... Se llega sin una cultura política a un sitio completamente político, porque no puede ser que llegue tanta gente en un espacio considerándose apolítica porque está luchando por algo social, cuando no entiende que la propia ocupación del espacio de la Plaza Cataluña es un acto político y que lo social es político, pero es que ahí estamos en una especie de realidad del Estado español que viene desde la dictadura, la guerra civil y la transición, de negar lo político para evitar el conflicto. Y bueno, no voy a entrar en el debate de la violencia o no la violencia, porque tampoco es ese, pero sí que el hecho de que la sociedad tiene conflicto y el conflicto es necesario para la reajuste social. Exacto, y para la evolución. Siento cortar un momentito. Tenemos una llamada y ponemos un poquito de música para ver si podemos hacernos con ella. ¿Os parece? 2009, Crisis MC, Veneno FK, en la Ateneo Mayo del 37. Estos son nuestros caminos. Los caminos de la vida no son lo que esperaba, no son lo que creía, ni son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son difícil de andarlos, difícil de caminarlos si no encuentro las salidas. Pero busco las alternativas a una vida programada y dirigida. No me gusta lo que me ofrecen desde arriba. La existencia limitada y reprimida que niega la autonomía individual y colectiva. Prefiero recorrer la marea de la vida, nadar contra la corriente río abajo, río arriba, que comprar la muerte en cuotas o espejismo de mentiras. No quiero que mi camino sea de una sola vía. Vía, vía, vía, vía, vía, vía, vía. Largo es el camino recorrido y aún más largo es el camino que nos queda por recorrer. Entre golpes y barrotes crece un odio contenido que ni golpes ni barrotes lo podrán contener. Contra la corriente avanza nuestro paso como una pequeña luz en este oscuro desencanto. Fuego de los corazones, el camino va alumbrando. Que la noche sea muy larga, seguiremos caminando. Camino prohibido, difamado y perseguido en esta senda peligrosa. Muchos la vida han perdido, muchos han padecido la violencia y el castigo, pero prefiero morir que a vivir sometido. Aburrido destino, aceptar que te han vencido. Ya, yeah. Libertad es nuestra meta, libertad es nuestra recta, libertad es insurrecta, que trazamos al andar, levantarse y avanzar, entre trampas caminar, aprenderlas a sortear, si toca tropezar, volverse a levantar, aprender de los errores, defenderse y atacar. Y estrategias de la básica a la compleja, convertir la vida en arma y no en una simple queja. Que a nada molesta, que a nadie aqueja, que no rompe estas rejas que deprimen y acomplejan. La rebeldía pasajera de loca juventud es un pasaje directo de la vida al ataúd. Ellos le dicen madurar, aceptar la esclavitud, estar loco, ser imbécil, es solo decir es tú. Yo decido escapar de la seguridad y de los privilegios. Elijo el peligro, lo negado, lo incierto, cuidado, lo advierto. Somos las semillas que crecemos en desierto, por justicia sediento, por ser libres hambriento, peligroso y molesto, esto es nuestro descontento para el que vive de excusas y nos acusa de violentos. Vaya cuento, si a la vida ponéis precio, os vomito mi desprecio. Largo es el camino recorrido y aún más largo es el camino que nos queda por recorrer. Entre golpes y barrotes crece un odio contenido que ni golpes ni barrotes lo podrán contener. Contra la corriente avanza nuestro paso como una pequeña luz en este oscuro desencanto. Fuego de los corazones, el camino va alumbrando. Aunque la noche sea muy larga, seguiremos caminando. Aunque la noche sea muy larga, seguiremos caminando. Ya, ya, ya, ya. ¿Cuántas son las trampas que acechando nos esperan? Espinas de un poder que con nuestras vidas juega. El temor es la razón que somete a la conciencia, para que ninguna oveja se les salga de la senda. Pero no somos rebaño ni seguimos a pastores. Nos cagamos en la boca de sus grandes oradores. Una nube de ignorancia oculta en sus crímenes atroces. Ni el miedo ni la mentira nos impongan sus razones. Sendero a la libertad, hermoso y duro camino. Carretera clandestina de los sueños prohibidos. Tempestad que nos azota, pero de ella aprendimos que nuestro paso está la clave de que libre sea nuestro destino. Camino suyo.

hay que tener en cuenta que hasta hace cuatro días aquí teníamos un tripartit, ¿no? Y todo esto ha cambiado. O sea, ahora está el Convergència y Unió y toda esta gente, porque vamos a ver, el Saura no se ha quedado nada corto, ¿no? Quiero decir, ¿no? Y de repente ahora el Felip Puig es el malo malísimo de la película. Y bueno, o sea, yo no recuerdo que se hubiera pedido la dimisión del Saura después de un montón de desalojos, un montón de cargas policiales. Pero bueno, lo del viernes, ¿no?, de la semana pasada, no la otra, fue un poco más sonado, ¿eh? Es como casi que si el Saura lo hacía así, yo tengo que hacerlo mejor. Sí, pero también me llama la atención, no deja de llamarme la atención, pues que las cargas policiales y los desalojos del Saura no tenían ningún peso mediático, ¿no? O sea, porque evidentemente sí que tuvieron mucho peso mediático, ¿eh? Pero aquí también entra el factor de que vivimos en una sociedad que no tiene memoria, perquè les càrregues del 18M van ser la hòstia. Sí, sí, sí, sí. I passaron así como si nada. I el 29 a nivell mediàtic també... me refiero a por eso, a nivell mediàtic gigante. Jo quan oí les decisions de l'Assemblea en les notícies de la TV3, me assusté. No puedo, o sea, es que no, para mí son dos cosas como que no, no sé cómo explicarme, ¿no? Si realmente ahora mismo, bueno, por lo que tingue, las decisiones, esto estoy hablando, los puntos de los 18, las 8 puntos estas de las peticiones mínimas. Estoy hablando del primer fin de, o sea, después de la carga, después de la carga y no aquel fin de semana que fue igual que también pues el apoyo a nivel internacional que han tenido todas las revueltas de Túnez, las revueltas de Egipto y tal, que bueno, ahora mismo hay un pollo impresionante en Siria que se ha saltado. No se está hablando de nada en Siria, ¿eh? Se ha saltado una ciudad militarmente y bueno, o sea, aquí solo no se ha intervenido contra el régimen de Gaddafi, cuando todas sabemos, bueno, no sé si todas sabemos, pero a ver, Gaddafi, dentro de lo que es todos los regímenes árabes, ha tenido un recorrido, entre comillas, socialista. O sea, él escribió el libro verde, ¿no? Y bueno, el famoso tema del río, del agua que llevó a Trípoli y tal, ¿no? Que le convierte, o sea, a ver, en el Sáhara, manejando el agua subterránea que hay, ¿no? Es un arma política. Y quiero decir que está claro que hay unas razones por las cuales se ha intervenido en Libia, que son las que se esgrimen y no se están esgrimiendo en otros casos. Con lo cual, lo que nos está quedando claro es que hay algunos que sí. Por ejemplo, Bahrein tampoco se sabe nada. Llegó el ejército de Arabia Saudí y no se ha sabido más. Es más, ahora el jeque está en Arabia Saudí, ¿no? Es el del Yemen, que está herido. Sale esta porque atacaron al Palacio Presidencial. Quiero decir que ahora mismo esta es mi opinión personal, se están moviendo muchas cosas. Se necesitan, el sistema es dinámico y de hecho necesita que cambien las cosas para que nada cambie. Y en ese sentido es necesario que, pues, por ejemplo, bueno, también el tema internet. A mí el tema este de la libertad con internet, pienso que caemos otra vez, olvidamos todo lo que hay detrás. O sea, a ver, para que todos tengamos internet, aparte de estar de Telefónica, de DSL, etc., es evidente que se necesitan unos materiales. Es evidente que hay una gente que tiene que trabajar, hay una gente que tiene que bajar a la mina. Toda esta parte, o sea, estamos tan divididos, ¿no? O sea, en el sentido de internamente, ¿no? Tenemos una división total entre la naturaleza y, ¿no? Un poco que no, o sea, hemos pasado como a tener, o sea, la abstracción ha pasado a ser nuestra cosmovisión, ¿no? Y en ese sentido, pues no, parece que no haya esa capacidad de ver que todo tiene un proceso y que internet, pues, implica una serie de cosas, de cuestiones previas que no nos planteamos. Y, por ejemplo, hablando de lo de Indra antes, ¿no? A ver, es evidente que ellos quieren el monopolio del control de la información. Es evidente que ellos tienen claro que esto ya no es una sociedad industrial, que estamos en la sociedad de la información. Es evidente que ahora la burocracia se va a pasar a llamar cognitocracia. O sea, es la sociedad del conocimiento, de la transmisión de la información, y que eso es lo que... Bueno, estamos en un momento de transición a su... muy importante, y yo pienso que no podemos ni calibrar el impacto de lo que está ocurriendo y en esta transformación en la que estamos inmersos y que, bajo mi punto de vista, no nos lleva más que a un control más potente. Jo crec que el que tenen els punts d'inflexió és que poden anar a un lloc o a un altre. Clar, sí, estic d'acord amb tu. Llavors, que acabi repetint-se i consolidant-se només depèn de nosaltres. I això és el que, per exemple, em va decepcionar de la plaça. Que hi havia un espai que era factible per un canvi estructural i que... Jo no crec que estigui tot perdut, perquè per sort no és només la plaça, sinó són lo de les assemblees. I perquè justament està vinculat a tots els successos que estan donant-se a altres espais, no? Però crec que és aquest el perill i que és per això que hem de reflexionar i veure ben bé quin és el següent pas. I també tenint en compte que realment se está llamando a la població joven tan preparada, tan, no sé, realment a tomar esos espacios. No quizá des d'esta manera, que esta manera es quizá demasiado de confrontación con el sistema, però ja en el anterior programa hablábamos de que incluso el discurso de Strauss-Kahn, el denostado Strauss-Kahn en el FMI, era un llamamiento a esta joventut tan preparada a que tomara ya los puestos de poder, que hubiera un relevo generacional. Clar, però és que estem parlant de puestos de poder, no? Sí. Clar, però què és el que ha passat? Per això decíamos que con la falta de reflexió, en el fondo... Se va la dinàmica que tens interioritzada des que vas a l'escola. Jo parlant amb gent de la plaça, el que he vist és que hi ha gent que ho té molt clar. I llavors encara em poso de més mala hòstia. Exacte. Perquè hi ha molta gent que ho té molt clar i se li han negat el dret a poder reflexionar i construir. A partir d'allò, se l'ha tornat a dirigir cap al continuisme estructural social. Exacto. Y es como, entonces ya me cabreo más. Claro, porque ya dices, pero si esto ya lo hemos vivido. Si esto, en el caso de la historia de España, fue la transición después de Franco y en otro país era otra cosa. Mira, o sea, ahora no vayamos a lo mismo porque ya sabemos de qué va. Vayamos ahora... a cambiar y cambiar aparte que te hablan de posibilismo. Y lo más posibilista del mundo es trabajar con lo que directamente tienes, no crear abstractos. O sea, no, y hablando de la transición, ahora pues aquí vamos a recordar la Asamblea de Cataluña, ¿no? Los 113 detenidos, que ahora mismo son la mayor parte de... No, o sea, muchos de los políticos de la transición nacieron de esa Asamblea. Sí. Y de hecho ellos dicen, no, es que esa Asamblea nos dio la autoridad moral para dirigir la transición. Lo cual, o sea, y la criba que hicieron allí. Claro, evidentemente, además unas asambleas que se hacían en las iglesias. Sí. Oye, al cabo de 3 meses ejecutaron a Puigantic y al Heinz en Tarragona. Y bueno, sí que hubo una crítica a que todas aquellas fuerzas políticas en la clandestinidad pues a lo mejor no se hizo o no se... El viejo se estaba ya muriendo, o sea que tampoco... Y bueno, sí que un poco la cuestión fue que no hubo una respuesta fuerte para evitar, ¿no?, la ejecución. Y claro, dices, yo es que lo oí el otro día, vi un documental que, por cierto, era un documental sobre la transición que he hecho por la TV3. Quiero decir que no estoy diciendo aquí de un... Y en el mismo documental hecho por la TV3 salía una señora que es, bueno, es conocida, una abogada, diciendo que una de las causas que se habían podido encontrar en esta falta de apoyo a nivel en este nivel era que era anarquista. Bueno, perquè bueno, és que bueno, aquí però que vivim en un context que és un procés històric, és evident, i que la desmobilització, per una banda, jo crec que té a veure amb la societat neoliberal superindividualitzada i atomitzada, on les penes col·lectives que tenen a veure amb l'estructura te les menges tu sol com si fossis tu l'únic problema, per una banda. I parlant-ne, a nosaltres se'ns suma tot aquest procés polític històric que ve derivat de la Guerra Civil, del trauma de la postguerra i de la Guerra Civil, alimentat per Franco, i que els altres, quan van tenir l'opció, pel rotllo de no tornem a patir, perquè jo això és un debat que he tingut amb ma mare, no? Ai, Edurne, és molt fàcil parlar quan no has patit la postguerra, no? O tu no saps el que és viure amb por, o tu no saps el que és la repressió. I dius, bueno, no ho sé, el que sé és que és algo molt psicològic a nivell humà i a nivell social també, que és que les coses que no es passen es repeteixen. I si tu tens una història que estàs evitant i estàs negant, se't repetirà i se't repetirà fins que la superis. I en aquest sentit jo crec que la història d'aquest país està condemnada tard o d'hora a fer front a una situació que no va ser resolta en un moment i que tard o d'hora s'ha de tornar a posar sobre la taula. I jo no sé si aquest moment vingui amb la conjuntura de 4 anys de dreta a tots els estaments polítics de govern que ens esperen, amb tota la conjuntura de supercrisis financera, augment de la precarietat, reducció dràstica dels drets socials, etcètera, etcètera, no? Bueno, chicas, quedan 5 minutos. Queríamos hacer unas recomendaciones, pongo es verdad. Un temita, ¿vale? Para que dejamos aquí con la frase final analítica de lo que nos viene encima. Más de lo mismo. Más de lo peor. Bueno, si cabe. Es el bipartidismo este, que lo único que nos muestra es que lo que hay es un partido único. Entonces que se va cambiando. Ponemos un tema y para separar un poco de contenido. Y entonces pasamos a las recomendaciones. Ya llegamos, pero esta vez vécate. No queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima. Que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado. Ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean venciendo esta batalla, siempre metiendo tal y caña la injusticia social. No vamos a dejar al capitalismo dándole nuestro sacrificio, sería como un suicidio. Aquí está el colectivo siempre en activo, acción directa en una lucha social por la cultura de calle, que no nos falle, porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma. Si no eres de su banda, te cingan detrás de una reja y te asientan el banquillo de su ley impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida. Que tienen que sufrir la cruda suerte de estar bajo el yugo de los fuertes. Van a buscarte, van a pisarte. Negras botas que de dar patadas indefensos están rotas. Este es el gota a gota de la antorcha que encendieron con su mecha los fetiches de derecha. Manga ancha para los que a su carro se enganchan. Mano de hierro para los que la cabeza nunca agachan. Hachas de esbirros asesinos. Sigan vidas donde el hambre dio la voz y el alma. Un pueblo entero alzado en armas. Porque el fuego del poder quemó lo que sufrió de mucho rego. Llegó el momento, llegó la hora. Vuelve la mirada y siente donde la semilla crece y germina la simiente. No dejes que tu mente estreche con su televisiva mentira masiva. Y llegamos al final, a las recomendaciones, y aquí tenemos preparados. Hemos traído los comunicados de antipatía de abril y de mayo. En el de abril, en el interior, encontramos unas fotos sobre de Palestina y bueno, por una compañera fotógrafa, sí, y bueno, recomendaros que si os encontráis la antipatía, también en el de mayo hay una entrevista a un grupo metalero chileno, y bueno, que si lo encontráis, pues eso, que ahí está siguiendo dando caña. También hemos traído una nueva edición de un nuevo libro publicado por Ediciones Bardo, que ya hemos tenido aquí a uno de sus, que se llama Si Vis Pacem, repensar en el antimilitarismo, que es el resultado de unas jornadas que se hicieron en el Espaiubert, unas jornadas antimilitaristas, que fueron en septiembre. Sí, en octubre. Más o menos. Y luego también recordaros que del 23 de junio al 3 de julio, en la Rambla del Raval, tenemos la muestra del libro anarquista. Y bueno, adiós, electrones. Se nos acaba el tiempo. Un abrazo y la semana que viene más. Un beso. Chao.